Ahora estamos en comunicación con Patricio Leisegui, periodista, colega especializado en todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Gracias, Patricio, por recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. Estuvimos hasta recién conversando con quien es nuestro columnista en este aspecto, que es Fabián Tomasi. Creo que es alguien que vos conocés. Pero... Y abordamos un poquito el tema de la ley de semillas que anda rondando el Congreso. Me gustaría que nos contaras cómo ves vos este paso que se quiere dar y en qué marco se está presentando el asunto. Sí, bueno, a ver, esta es la discusión que ya se ha dado otros años, ¿no es cierto? Es como que los actores, uno nota que están cada vez más dispuestos, digamos, a ejercer presión, ¿no es cierto?, sobre lo que sería un marco que lo que establezca la propiedad privada de las semillas, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que otra cosa, lo que ellos hablan de la propiedad intelectual y, sí. y el sector, digamos, en general lo trata de exponer como una suerte de protección a la inversión, ¿no es cierto? Toda esta cosa que ellos dicen de la tecnología que le suman, como si fuesen los creadores de la semilla, básicamente. Lo que están tratando de hacer justamente es eso, ¿no? Tener la propiedad de un organismo vivo, que es lo que considera la ley vigente hasta ahora y que les impide, en definitiva, tener esta potestad, en definitiva, sobre el insumo básico, ¿no?, para la alimentación. Entonces, ahora, de vuelta, digamos, con una suerte de mayor acuerdo, porque normalmente la distancia, lo que provocaba, digamos, la traba de lo que sería la modificación de la ley de semillas, es que no se terminaban de poner de acuerdo los actores locales, las organizaciones locales, como obviamente la Rural, ¿no es cierto?, la Federación Agraria, acá participan todos de todo esto, ¿no? Acá se quieren subir todos a esto, versus el sector de las empresas, de las grandes corporaciones, como Monsanto, ¿no es cierto?, como Bayer, Bioceres, bueno, todas estas compañías que son las que en definitiva hacen el trabajo de los transgénicos. Acá estamos hablando específicamente de los transgénicos. Entonces, lo que siempre mantuvo la diferencia es justamente eso, ¿no? Que no se ponían de acuerdo quién iba a agarrar y cuánto iba a agarrar de la torta. O sea que ahora parece que un poco se están poniendo más de acuerdo y eso es lo que destrabaría la situación para avanzar con la modificación de la ley de semillas. O sea que en el fondo lo que vos decís es que es una discusión porcentual, nada más. Sí. Sí, en definitiva. Sí, definitivamente. De hecho, ¿cuál es el rol del Instituto Nacional de Semillas, el INASE, en este chiste? Bueno, lamentablemente la posición del INASE ha sido, digamos, un intermedio sin gravitación, ¿no es cierto? Sin trabajar, digamos, en lo que sería un desarrollo de semillas que le dé oportunidades a todos. Básicamente acá lo que se va a hacer es establecer esto, ¿no? El copyright, realmente es una locura, y el INASE se va a ocupar de fiscalizar eso, se va a pasar a tener el rol de un policía, claro. Básicamente. Entonces las corporaciones, esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde hace muchos años, desde que Monsanto agarró la manija del modelo productivo agrícola. Básicamente lo que hace el Instituto del INASE y lo que hará, mejor dicho, el INASE y lo que hacen sus similares en los Estados Unidos es recibe la denuncia por parte de una compañía que dice que determinado productor está sembrando su semilla y que no figura en su base de datos como un comprador de esa semilla. Sí. Lo que se hace es tomar una muestra compulsiva del campo y automáticamente se genera una multa. Eso es lo que destruyó al pequeño productor estadounidense, digamos, y es lo que va a terminar ocurriendo acá, ¿no? Con un INASE que va a pasar a transformarse en eso, un fiscalizador, ¿cierto? Donde recibirá la denuncia, por ejemplo, de Monsanto diciendo, Néstor tiene semillas mías porque le tomamos una muestra en un momento, o tengo la sospecha, y no figura en mi base de datos como que me ha comprado. Claro. Entonces, se hace un allanamiento, donde seguramente intervendrá Gendarmería, porque eso es lo que pasó una vez ya este año también en Argentina. Bueno, se toma la muestra y si comprueban que vos tenés semilla, tenés genética en realidad de Monsanto, bueno, Monsanto está habilitada para hacerte una acción legal, porque el copyright dice que eso que vos tenés es de esa compañía. Claro. ¿Y cómo ves vos el momento en el que están hoy? Por un lado, disputándose los territorios, las comunidades originarias que tradicionalmente han trabajado la tierra bajo otros conceptos genéticos, digamos, naturales, y esta nueva situación que se va a dar, porque a esas comunidades, además de tener que enfrentar el corrimiento de la frontera de sus propios territorios por cuestiones político-ambientales, ahora se le suma también la posibilidad que incluso dentro de sus fronteras tengan que terminar pagando cosas que no estaban previstas y que históricamente, ancestralmente, nunca tuvieron que pagar ni tendrían que pagar, porque en definitiva la semilla es de la tierra y la tierra es libre, ¿no? Bueno, en realidad todos van a ser los afectados, salvo que seas un gran productor, ¿no es cierto?, que ya estés inserto dentro del sistema de producción de transgénicos, que justamente está estipulado sobre una base enorme de superficie, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocimos hasta hace unos años como los pools de siembra, que se fueron un poco desarticulando porque hubo otras opciones financieras más rentables, estaban estipulados justamente a esto, ¿no?, a la compra de semillas, justamente en este caso en particular semillas siempre de Monsanto, sí. Y demás, pero en sí. concreto esto lo que hace es mete a todos adentro de la fiscalización, a todos los productores, sin importar dónde estén ni qué actividad hagan, en definitiva los obliga obviamente a adquirir este tipo de tecnología, los mete de lleno en lo que es el transgénico, y al mismo tiempo le genera algo más extra, que es no poder guardar semilla para uso propio. Claro. ¿Cierto? O sea, cada vez que uno tenga que ir sembrar, tendrá que ir y comprar su bolsa a quien lo disponga, digamos, y tributar por eso. En definitiva, lo que se pierde es la cosa natural en sí misma, ¿no es cierto? Lo que vos decías, de los frutos, de lo que es la herencia que genera la misma planta, bueno, eso se pierde totalmente a través de tecnología que no solamente no alienta eso, sino que además va a ser controlada para que vos cada año tengas que acercarte y desembolsar mucha plata para poder ejercer nada más que la producción. Hoy existe un registro nacional de la agricultura familiar. ¿Eso no tendría ningún sentido en el marco de este nuevo régimen? Y la realidad es que, a ver, siempre la discusión en torno a los proyectos que han dado vuelta siempre dejan como una suerte de resquicio, digamos, como una suerte de lo que ellos dicen a ciertos productores comunitarios, ¿no es cierto?, que le van a dar una suerte de ayuda y van a guardar ciertas semillas para que ellos las utilicen, como una suerte de banco de semillas. Pero cuando uno empieza a ver los proyectos dando vuelta y lee un poquito la letra más chica, encuentra con que primero va a haber que crear una suerte de registro de productores comunitarios, por ejemplo, productores familiares. Bueno, todo eso va a generar obviamente un trabajo de mucho tiempo. ¿Qué va a ocurrir justamente con ellos? ¿Quién les va a asegurar la semilla? ¿De dónde van [S2] Claro. [S1] A ser esas semillas? ¿No es cierto? Que no sean transgénicos, que no estén contaminadas. Bueno, lamentablemente eso no está estipulado, es lo que menos se está discutiendo. Y al mismo tiempo, bueno, lo que se pierde un poco también es que estamos perdiendo también diversidad, ¿no es cierto? Porque imagínate, a ver, la estructura del transgénico en sí, lo que hace es, se impone por sobre el silvestre, por sobre el cultivo silvestre. Por ende, si vos llenás el país de semillas transgénicas, es muy raro que puedas tener la alternativa de tener otro tipo de cultivo, porque el transgénico, insisto, se superpone sobre el silvestre. Por ende, en soja, en maíz, en los cultivos que tenemos y en los que se sigan habilitando, bueno, en un momento vamos a, lamentablemente por contaminación, tener todo transgénico. Y el transgénico es el copyright, claro. O sea, que el transgénico es lo que vamos a terminar pagando siempre. La concentración, la unificación. El panorama se ve bien negro, entonces. Vos, por último, ya estimás que esta ley tiene, digamos, sentencia clara post-elecciones o es una cuestión todavía que puede estirarse un poco más? Y la verdad que está todo como en pausa hasta después de las elecciones, ¿no es cierto? Siempre es como un poco la discusión. A ver, realmente uno le conoce el ritmo de aprobación quizás a otras gestiones. En este caso todavía no tomamos el pulso al macrismo de cómo funciona, ¿no? La realidad es que tengamos este ruido hoy implica que tengamos la posibilidad de una aprobación express directamente después de las elecciones. Porque no, insisto, no se ha dado como en otras oportunidades en donde las diferencias entre actores eran más marcadas. Acá ahora tenemos un bloque que estaba unido, y la realidad es que antes quizás tenía los sectores como las grandes corporaciones, ¿no? Digo, Monsanto, Bayer, Dow, todas esas, exigiendo un marco porque eran las dueñas de las semillas en sí mismas, ¿no? Las dueñas de la genética. Sí. Hoy por hoy ya tenés jugadores locales, como por ejemplo Bioceres. Y Bioceres también está exigiendo una modificación porque ellos están haciendo transgénicos a nivel nacional. Claro. Entonces, insisto, hoy tenés un frente unido con un capital político importante por el vínculo que ya todos sabemos, ¿no es cierto?, entre la industria y el gobierno. Y bueno, quizás antes de fin de año, lamentablemente, tengamos esta modificación. No creo que la vayan a extender a marzo o abril del año que viene, me parecería muy lejano. Pero bueno, también hay que ver qué ocurre en el país, ¿no es cierto?, porque no es la única ley que pretenden hacer, digamos, darle lugar antes de fin de año, sino que hay un paquete más amplio y bueno, quizás una se sobreponga sobre la otra, habrá que ver. Patricio, te agradecemos esta comunicación, por supuesto quedamos al habla para cualquier otro momento, ¿eh? Por favor, un gusto grande y bueno, que tengan buenas tardes. Abrazo grande, ¿eh? Patricio Leisegui, un colega especialista en medio ambiente, terminando de aclararnos algunas cuestiones vinculadas a esta ley de semillas que anda boyando por allí, por ese lugar donde se discuten las cosas que nos interesan a todos, pero se discuten bajo normas y criterios que no conocemos todos, lamentablemente, en el Congreso de la Nación.